Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Rompe el Cerco. Hoy, jueves, fin de agosto, ya casi llegando a septiembre, vamos a realizar el balance de lo que fue los 155 años de nuestro querido barrio de La Boca. Y para ello tenemos al un murgón acá, todo el murgón de nuestro barrio, la cultura popular, lo que nos dio este querido barrio que es la murga. Y vamos a estar haciendo un balance con las murgas del barrio, que hoy estamos queriendo hacer algo nuevo, innovador, que un poco estábamos proponiéndole a nuestro compañero Maxi y a Karina, que no sea yo lo que presente a cada murga, sino en que entre Maxi y Karina presenten a las murgas que participaron y con las murgas que estamos hoy acá, porque este sábado, el sábado que pasó, se realizó un festival por los 155 años del barrio de La Boca en el playón, donde se vio la unidad murguera, la cultura popular y la defensa, ¿no? La defensa de este playón, que para nosotros es una parte ya histórica de nuestro barrio de La Boca. Pero para eso, antes de comenzar y empezar a contar todo lo hermoso que fue, cómo lo vivieron, cómo vienen estando esta unidad, este encuentro murguero, esta forma que están llegando, que se ve tan linda, no solamente que se ve hermoso viéndolo, sino que es un placer ver a todas las murgas con esa música, con ese baile, con ese arte plasmados en la plaza, en la calle, en nuestro querido barrio. Así que vamos a comenzar con Karina, que nos cuente quiénes fueron los que estuvieron en el playón celebrando los 155 años del querido barrio La Boca. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Karina, soy integrante de Los Príncipes de La Boca y bueno, estuvimos participando de este gran evento cultural y popular, Los Príncipes de La Boca principalmente, y apoyo por el tema del playón murguero. No muchos saben, pero se quieren adueñar del playón, que es parte de la cultura del barrio, y bueno, y las murgas se unieron y nos vino bien también el gran festejo del barrio, así que estamos acá con Unión Boquense, con los Gardelitos de la Solís, también estuvieron presentes los Desvelados de La Boca, Bombo Platillo Elegancia, los Pibes Don Bosco, La Gitana, y bueno, también tuvieron Candombe, Fuego Negro, gente del barrio que, bueno, apoyándonos, otros que son de otras murgas también apoyándonos ahí, de otros barrios. Así que, bueno, así empezamos nuestra organización continua, ¿no? En nuestro festejo. Esto vino a raíz de que no nos daban nuestro espacio en los festejos del barrio, cuando cumplía el barrio... cumplía años, no nos daban el espacio suficiente a las murgas para poder transmitir nuestro show. Así que bueno, acá están mis compañeros que también pueden contar un poquito. Así que bueno, Enzo, Maxi. Buenas tardes. Lo que te voy a pedir es que te presentes, porque nosotros te reconocemos, Enzo, y yo, el barrio también, pero viste, se renueva todo el tiempo. Bueno, me llamo Enzo Nélida. Somos de participantes de Unión Boquense, que es una agrupación de carnaval típica del barrio de La Boca. Nosotros mantenemos la tradición y somos una agrupación coral, musical, humorística, que mantenemos vivo, digamos, la tradición de tocar con instrumentos como, por ejemplo, la zambomba, los martillos. El que hace trum, trum. Turrón, tum, tum. Bandoneones, o sea, como más melódico. Y bueno, conservamos las canciones más populares de las agrupaciones históricas de La Boca. Y bueno, para no salir de tema, siempre tuvimos este inconveniente que cuando se organiza el festejo del barrio, nosotros quedamos relegados por la cuestión de que somos muchos, nos dan poco espacio, poco tiempo, y lo que realmente lo que a nosotros nos nos movió es que lo que ellos presentan como festejo no nos representa a nosotros en el barrio, porque La Boca es carnaval. Entonces, muchas veces han traído artistas de otros lados, con otra clase de música que no... Está bien que haya variedad, pero el ADN nuestro es el carnaval. Entonces, ya hace varios años que venimos con esta inquietud y bueno, este año tomamos la decisión de unirnos y festejar con el vecino. En el playón, con esta particularidad, que bueno, hay que defenderlo. Y la verdad es que salió muy bien, muy lindo. Yo recorrí todos los festejos que hubo en el barrio, casi todos. Y creo que el más masivo y el que más duró y el donde se notó la alegría fue en el playón. Eso fue el festejo del barrio. Yo coincido barrio. Porque también recorrí los distintos festejos del barrio y la verdad es que se nota una diferencia total de esto, ¿no? De sí. Nuestro ADN, de lo que significa para nosotros el carnaval, el festejo, y cómo los otros festejos estaban entintados y no estaban con el ADN que es propio, ¿no? Sí. Y creo que muchos también, muchos vecinos también... Lo dije, no solamente que fueron porque aman las murgas, es parte nuestra, vos escuchás un salís, digo, viste cuando y estás y te vas a la plaza y vas a los ensayos, sino que también querían esto, querían visibilizar a qué festejo iban y a qué festejo no. Sí, porque hubo también en las redes mucho revuelo. Es el cumpleaños del barrio y vamos al playón. Digo, y eso también se vio. No están errados los vecinos también, ¿no? Están no. conscientes de dónde querían ir. Sí. Y por lo menos yo escuché a muchos que han dicho, no, acá se va, hoy se festeja sí. con las murgas, con nuestra cultura y en el playón. Bueno, sí. O sea, uno, por ejemplo, a mí me gusta testear, cuando voy a algún evento, alguna cosa, me gusta testear. Entonces, ya cuando estaba llegando una cuadra y media antes, yo presto atención al público, al entorno, lo que está, y veía que se mandaban mensajes de audio diciendo vengan acá, vengan a Playón, está bueno, no sé, hubieron grupos de cumbia. De cumbia. Que vinieron a Donores también, ¿eh? Ojo que también hay que destacar eso, hay mucha gente que nos apoya. El grupo que estuvo, que siempre, por ejemplo, a nosotros nos acompaña, son el grupo de los de Ofelia, grupo santafesino. Ellos también vinieron a Donores, hubieron pibes del barrio cantando rap, ¿no? Sí, de reggaetón. Todo el barrio, digamos, o sea, bien barrial, bien familiar. Sí. Tuvo Rubén, ¿no? Rubén, Candombe y Tango. También ellos apoyando la causa, aparte de que sea el cumpleaños, también apoyando el tema del playón, que es muy importante siempre destacarlo por el tema de que es del barrio, no porque seamos nosotros partícipe del lugar, digamos, usemos el lugar para hacer carnaval o lo que es la murga, no solo implica eso, sino que implica todo... Las raíces que tenemos nosotros ahí, digamos, de niños hasta ahora. Hoy por hoy mis hijos crecieron, nacieron ahí, creo que nuestros hijos, todos, familias completas que salimos de ahí. Y si bien era de una murga, de esa murga crecieron otras murgas y así sucesivamente, ¿no? Creo que es muy importante siempre destacarlo porque el playón es el barrio, es de todos. Siempre fue de todo, más allá de que siempre ensayen los príncipes, siempre estuvo abierto al público y no porque sea fulano o mengano no podían venir, no, siempre, cualquiera puede venir al playón. Pero bueno, nada, eso está bueno también y el apoyo de las murgas sobre todo, que nosotros estamos reagradecidos porque en este momento para nosotros es muy importante, crucial, porque no sabemos en qué momento van a venir y nos van a sacar o nos van a sacar el lugar, a apropiarse de algo que también está declarado como cultura popular, un espacio público para nosotros, no para ellos. El lugar lo quieren comercializar y no está bueno, como todo en el barrio, ¿no? Sí, yo este finde, cuando se cumplió el cumpleaños del barrio, me hizo acordar mucho también, que ese finde me acordaba de cómo era el barrio hace unos años, ¿no? Y me acordaba también de los corsos. Me acordaba de que venía. Y de cómo se celebraba en la avenida principal. Y era una fiesta popular y familiar. Y cómo primero nos fueron achicando, que nos fueron sacando de ese lugar. Y ahora no solamente que nos están sacando de los lugares que ya prácticamente no quieren que hagamos corso, no sé cómo va a ser este año, sino que están sacando los lugares de donde se sale el corso, ¿no? Porque también ya no es más solamente, bueno, hoy se va por el playón. ¿Quién después dice que no o no prohíban realizarlos en las plazas o que no es que? Porque la verdad es que hay un cambio, quieren hacer un cambio cultural. Pero la Boca no es la Boca sin esto. Claro. La Boca no sería la Boca sin la murga, sin los colores, sin el carnaval, sin la familia, sin la gente en la calle, sin el vecino, sin la vecina, sin la solidaridad. No sería la murga. Y esto es lo que está pasando, que es muy fuerte, que es el cambio, ¿no? Para la comercialización y este lugar que estaría re bueno para que lo exploten como turismo. No tendría la misma esencia y no saldría el mismo caminito. Claro. Y si el playón no estuviera, que perdón, yo veo el playón, hasta están en museos del maquetas en partes, sí, del mundo, todo. Están la parte de camino con el playón incluido. Y, digo, es una parte, pero también es muy fuerte porque si se permite que sí, si no. Se permite que pase, si el vecino no. Es la punta del iceberg para un montón de cosas que, claro, vienen detrás. Claro, lo que sí, o sea, lo que está claro, lo que es evidente, que no lo están logrando. O sea, querían dividirnos, querían dividir a los vecinos, y se notó, se palpó que estamos unidos, estamos juntos, es una causa que la apoya el vecino, sobre todo, se notó eso. Y lo apoyamos todas las agrupaciones. Entonces, fue un festejo de nuestro carnaval de los vecinos. El vecino quiere lo que había antes. Yo me remonto a un tiempo atrás porque tengo unos cuantos años. No, era hermoso. Bueno, fue algo que me hizo llorar y recordar años pasados, que se festejaba así, iba la murga por todas las calles, salía por Patricio, California. Yo me sentaba en Patricio y California a verlos pasar, o veníamos a Almirante Brown, y de repente se acabaron. Pero sentir lo que era la vestimenta de estos chicos que estamos en este momento. Creo que hay que volver a eso y no permitir que puedan cortarlo otra vez, ni con el playón, ni sacarnos de ningún otro lado. Porque hablando con la gente de la época, todos estuvimos muy contentos, queríamos volver a ver eso. Quisimos emocionarnos con todo eso. Por eso me parece que no se puede abandonar. Yo creo que lo que nosotros hicimos fue algo histórico en, sí, el barrio, que hace mucho tiempo no hacíamos o no trabajábamos juntos. Te diré que más de 30 años, 40. Sí, tal cual. Y creo que es muy importante también seguir con eso, ¿no? No por el playón, sino por nosotros mismos, por nuestras raíces, por el carnaval, por lo que nosotros sentimos, por eso, por los colores. Y bueno, Maxi, a ver si hablas un poquito, porque te digo muy calladito. Y vos sos parte de esto, fuiste parte y pie de esto, de que, que de juntarnos, o sea, vos tenés parte de esto, así que nada, y obviamente la voluntad de todos, así que él también logró que nosotros nos juntemos y podamos concretar esto, y bueno, nada, Maxi. Y es la única forma de poder seguir. Exacto, de seguir adelante. Y luchando con lo mismo. Exacto. ¿Cómo empezó, Maxi? Bueno, nada, buenas tardes. Estaba por llevar mate, pero bueno. Buenas tardes para todos. Bueno, ya todo mejor. Deben conocer porque vive en la calle. Así que bueno, nada. Nada, muy contento. Al otro día, bueno, nada. Primero, bueno, yo emocionalmente, después al otro día le mandé a mis compañeros, a Karina, a todos los colegas, a ellos, a Chapa, a todos, bueno, un mensajito por privado, porque bueno, nada, fue algo muy lindo ver a toda la gente del barrio, no importa los colores, porque también estaban los chicos de Los Amantes, también estaban adentro, talento de barrio también estaban ahí apoyando los integrantes, así que fueron parte de ellos también. Después había murgueros de todos los barrios mirando y felicitando, porque ver a todas las murgas del barrio de La Boca juntas porque es un barrio grande de carnaval, y vernos a todos juntos peleando por la causa del playón y regalando al barrio un cumpleaños diferente que tanto soñamos tantos años y no lo pudimos hacer porque pasaba eso. Y hoy vernos a todos, aparte el ambiente entre nosotros, corriendo para acá, para allá, ayudar para acá, acomodar los puestos todos de cada murga muy lindos, el sonido, cagándonos de risa entre nosotros, recibiendo a la gente, saludando, todos tomando algo, compartiendo, familias, y bueno, nada, creo que fue algo muy lindo. Va a seguir pasando porque esto creo que es un cambio y creo que el barrio lo necesita porque estamos todos unidos y el barrio está pasando muchas cosas, desalojo, bueno, ahora es el playón, puede pasar en la plaza, que también ahora en cualquier momento también vamos a pedir hacer volver los festivales ahí también por el tema políticamente, para que no invadan los lugares de las murgas que están invadiendo, porque está pasando esas cosas. Y nada, muy contento, yo contento con Cari, que la conozco, me conoce de chico, bueno, ellos también, a todos, así que nada, creo que espero que el público lo haya disfrutado. No pudo durar esta tarde porque bueno, teníamos que limpiar y todas esas cosas, y no, pero duró hasta las 3 de la mañana, ya no quería salir nada de burga. Ya no daba los pies, la verdad. Tuve hasta las 5, casi hasta las 3 estuve. Sí, 3 de la mañana, sí, porque después siguió la pachanga, pero bueno. Mi nena estaba feliz en las calles a las 3 de la mañana, quería espuma. Aparte, claro, eso era como un corso. Sin querer hicimos como un corso. Era barrial, un corso. Claro, era muy grande. Corso, pero yo particularmente lo veía de lejos, por ejemplo, caminaba una cuadra y media y se veía la gente jugando, también los niños corriendo, no necesitamos ni cortar la calle, pero la gente sola cortó la calle y estuvo, la verdad que estuvo espectacular. Ya el viernes cuando fuimos a decorar, la emoción que teníamos de subir a los árboles, a colgar los banderines y ver todos los banderines fue ya ver todo grandioso. Colgado fue grandioso, ya vernos a todos juntos ahí apoyándonos, sí, la verdad que estuvo muy lindo. Se sintió como que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Eso, exacto. Eso fue cuando hay, yo no digo química, para mí la palabra química desarma, yo digo que hay alquimia, que es lo que une. Y hubo alquimia, o sea, cada uno estaba y sabía lo que tenía que hacer, su rol. Por ejemplo, de repente me empezaron a, no sé, se perdió un documento y ya sabía que tenía que estar. Y yo, perdí el cartel. Toma, te va, lo andaba con el documento hasta las 3 de la mañana. Nunca apareció el dueño, ¿vale? Me descarté el documento, toma, buscalo vos. Entonces, sentí que me tenía que quedar quieto recepcionando. Se perdió un chiquito y yo iba, se perdió el nene, estaba al lado mío el nene. Entonces, fue una fiesta. Fue muy lindo, muy emocionante. El público se comportó de una manera impresionante. Festejó. Muy lindo. El público realmente festejó, le gustó muchísimo, se notó. Yo no me quería ir. No, si se daba mal sonido, seguramente metíamos más artistas. Si veníamos más artistas, iba a ser algo muy, muy. La próxima, la de Achuelo, va a estar ahí. La próxima, ya le dijimos a Karina, poné luz, apagá y vengan todos adentro, bailadores, otra cosa. Así que Atrón, ¿cómo se dice? Diclofenapa, no, las piernas, ya fue. No hace falta. Me pone con relajante. Así, alegre, no te das cuenta. No te duele nada. No, sí, la al otro día me daría todo. Nosotros mirábamos videos al otro día y la verdad que nos reemocionábamos porque la gente cantaba, aplaudía. Escuchar el fondo, digamos, decir, bueno, yo en el momento que estábamos ahí no nos dábamos cuenta de la dimensión, ¿no? De lo que era la gente y cómo acompañaba con las palmas. Cantando. No, fue increíble ver que empezaban las agrupaciones a desfilar por Iberlucea. Y empezar a ver y escuchar que se venía esa agrupación. Y las bengalas, eso fue para mí, fue una cosa. Juegos artificiales, estuvo muy lindo, la verdad. Era como, no sé, era como que bajaban y llegaban. Y la gente venía acompañando desde la calle hasta dentro del playón. Y observaba, escuchaba. Fue muy emocionante ver a las mascotas, por ejemplo. Cómo se sentían en su mundo. Y todo, o sea, todos acompañando. Y sobre todo el respeto entre nosotros fue muy. A veces, cuando te quieren ordenar, organizar, no salen las cosas. Pero esta vez no hubo una sola persona que organizara nada y se dio todo redondo, impecable. La verdad que sí, supimos solucionar cosas, respetar los horarios, que eso también en las murgas algunas veces son muy difíciles. Y también, vamos, lo que esto, como lo decíamos el otro día, y bueno, esto es así. Antes era uno la echado entre todos, verlo en carnaval, reuniones y nada más, y juntarnos en los eventos festivales. Y capaz que no había una intimidad como la que hubo estas reuniones que tuvimos y ese festival de cagarnos de risa, no sé, jodernos entre nosotros, eso. Y esto creo que fue muy lindo porque logró eso. Faltaron murgas que, bueno, ojalá que pronto se puedan unir a todo el trabajo que venimos haciendo, porque esto recién comienza y hay ideas, claro, hay muchas ideas. Obviamente estamos abiertos y dispuestos a seguir compartiendo. Y vamos a seguir con mucha propuesta, tenemos muchas ideas. Hoy no están algunos compañeros de las otras murgas, pero creo que están también por horarios de trabajo. Por horarios de trabajo más que nada, porque no pueden venir. Pero están escuchando, porque yo lo vi. Supongo que están ahí, Charlie, Chapa, están los chicos de Don Bosco, supongo que está Bombo Platillo Elegancia. Calculo que vamos a seguir, no vamos a dejar pasar el tiempo como hicimos en varias ocasiones. Esta vez vamos a trabajar, hay que movernos porque hay que movilizar al barrio, porque no solo vienen por el playón, vienen por un montón de lugares. Claramente. Así que claramente. nada, estar en alerta, en plan de lucha, luchar por el carnaval, que es el barrio. Sí, por nuestra identidad. Y claro, identidad. Nuestras raíces, el ¿no es cierto? El barrio lo necesita. Tal cual. Es que el barrio se necesita perdió todo lo que es de juntarse en la puerta, cerrar una calle para festejar, poner todos la mesa ahí, o mirar, simplemente mirar pasar la comparsa por la casa. No, es que este mes fue, aparte, vino como súper arrasador, digo. Fue justo, muy avasallante. Sí, no, este mes el jefe de gobierno estuvo acá en el Teatro de la Quinquela teniendo una reunión, marcando algunos sectores como que son invivibles en uno sí, de la ellos, Plaza Solís, la Plaza Solís, marcando como que hay, como si ahí no hubiese construcción, como si ahí no hubiese cosas que son re positivas y que están todo el tiempo encarando un cambio y desde ahí los desalojos que hubieron, un montón de desalojos, y justamente en la semana que él venía a sacarse la foto en la reinauguración de la cantina, desalojos en la misma cuadra que después no pudo venir, donde muchos espacios también se estuvieron bajando de la participación de ese festejo del mismo día del cumpleaños. Donde se hacía la inauguración de las cantinas, no pudo venir, por suerte no vino, pero sí vino al otro día, hace unos días, a Banchero, el 26 a Banchero, pero tampoco pudo seguir el evento, tuvo ratitos y se fue. Pasé cuando vi que la gente estaba muy caliente. Pero ese sacando muy, muy mal. No, la gente afuera estaba muy mal. Es que los videos que también salen difundiendo vení, vivite al sur, como si acá no existiera nadie, o las propuestas que hay, como si la gente del sur, si, como estuviera despoblado, y primero que no nos quieren adentro de ese sur, y segundo que no vamos a permitir que este barrio se venda, cambie la identidad, nos quieran cambiar. Entonces esta unión que está haciendo las murgas, esto con cultura, desde esa forma, desde esa defensa que también es identitaria de nuestro barrio, sí, es fundamental. Hay que fundamental conservar. Porque eso, la unidad genera unidad. ¿Sí? La unidad genera unidad, y el mostrar esta unidad fue hermoso, da fuerzas y da ganas. El vecino cree, ¿no? El vecino no está creyendo en nada, no cree en nadie, no cree en nada. Pero en la cultura se encuentra, en la cultura saca la... estamos teniendo como un análisis entre las cosas que van pasando y vemos que tanto el deporte como la fe, la religión y la cultura son los ámbitos que está llevando a que la gente vaya y quiera ir porque quiere. Sí. No, la cultura es la memoria. Justamente hoy escuché a Teresa Parodi y hace un planteo muy profundo sobre esta nueva cambio de cultural, y ella lo explicó muy simple. Es, la cultura es la memoria. Unión Boquense nace en el año 1983. En esa época no se prohíbe el carnaval, pero se prohíbe un montón de cosas que las agrupaciones no podían hacer. Entonces el carnaval que fue quedando muy herido y que se fue disolviendo. Venía del cierre del carnaval. Entonces Unión Boquense reagrupa como un bloque cultural a esas agrupaciones que quedaron heridas. Y se forma una agrupación de agrupaciones. Llegaron a ser 900 personas en Unión Boquense. Esto continúa un año más, después cada uno empieza como a crecer. Y ahí empieza a surgir la nueva generación de agrupaciones de carnaval. Entonces, los grandes, los históricos, se van acercando a los jóvenes que quieren empezar a mostrar su parte artística, y se empieza a gustar el bombo y el platillo. Entonces se transmite la pasión, el amor, la tradición, y empieza a evolucionar el carnaval como lo conocemos ahora. Y ¿qué pasa? Las nuevas generaciones, el nuevo carnaval también abraza al carnaval de tradición, el de antes. Y eso no se puede romper, porque eso es cultura, eso es memoria. Lo hablamos en el programa pasado, el rol que cumple las agrupaciones en el barrio, en los chicos, en la gente mayor. Justamente antes de entrar estábamos hablando que ellos, por ejemplo, tienen muchos chicos y nosotros tenemos muchos grandes. Y estábamos negociando, intercambiándonos. Sí, tenemos muchos chicos chiquitos. Chicos y grandes. ¿Por qué? Por una cuestión de gustos. Por una cuestión de gusto, de diferentes expresiones culturales, artísticas. Entonces, lograr unir estas diferentes expresiones, diferentes generaciones en un solo proyecto, fue una cosa impresionante. Yo no creo que alguien se haya sentido incómodo o no haya sentido lo que sentimos nosotros, que fue volver a sentir festejar, sacando cualquier mirada política, ideológica. Fue un festejo de cumpleaños del barrio, que el barrio se lo merece, el vecino se lo merece. Y también nosotros nos merecemos que el vecino nos abrace, nos acompañe y apoye estos proyectos. Y sobre todo, que entre todos defendamos lo nuestro, que es el playón. Que es el playón. Es así, me parece perfecto. Yo le iba a decir a Maxi que cuando volvamos de un bloque, de un temita musical, presente el bloque y que volvamos, que nos cuente cómo generó toda esta novedad, porque él no contó mucho, pero tiene mucho que ver con todo esto. Y no, igual, sí, ya sé que dicen eso, pero es en conjunto, es un equipo que creo que sí, igual que iba a decir algo también a los integrantes que estuvieron de temprano, porque eran la una del mediodía y ya estaban los integrantes ahí con su bandejita con empanadas, con sándwiches, con las chicas trayendo la largue, y bueno, creo que también eso impide mucho, que hay buen equipo en cada murga, y eso habla de bien, de también que sin el integrante uno no puede hacer todas estas locuras. Está bien, nosotros somos hoy los que estamos sentados acá y los que podemos empujar a hacer todo esto, pero yo creo que sin el integrante hay un apoyo muy lindo. Y ese día se notó, yo vi a todo y toda la gente estaba toda sorprendida mirándose, corte, ¿qué hacen estos locos todos juntos? Claro. Porque es verdad, no, pues, ya desde el anterior que estábamos colgando, o va a haber problemas o algo van verdad. A hacer, ¿viste? O se viene bravo la cosa. Claro, porque es verdad. Y esto creo que es emocionante, porque la gente de verdad te pregunta, ¿qué hacen todos estos locos? Pero esto es lo que vos decís.

tiene para decir un par de palabras. Bueno, nada, no sé qué está diciendo, pero bueno. Hablando, ¿puedo hablar? No, bueno, nada. Bueno, se vienen muchas cosas, hay muchas cosas, comunidad murguera, ahí se viene, ahí estamos armando entre todas las murgas, ahora el domingo nos vamos a juntar a comer. Ojalá que los compañeros que están escuchando. Yo estoy invitada. Venga, sí, eso le vamos a decir a ustedes. A mí me acaban de invitar en vivo. Es que, bueno, me invité. Es que usted, esto va a este ser... año voy a salir en alguna murga, voy a ir un poco, voy a salir un día va a tener en que tener los Gardelitos. Siete trajes más o menos. Voy a salir un día en el Gardelito, voy a salir un día en los Príncipes, voy a salir un día en Bombo. Es que este año, yo ya te lo dije, este año estaría bueno que vengas con cada murga y hagas un documental del barrio de La Boca, cómo se claro, y voy a salir. Eso es primicia, ¿sí? ¿Viste? Si no, después pasa ese año va, este año va a estar y se va a presentar claramente después del carnaval en el programa de murgas que vamos a tener el año que viene, ¿no? Porque este año comenzamos un bloque de murga, ¿o no? Sí, sí. ¡Ah! Es primicia. Nos están presionando. Ahí estamos queriendo ya, como que ya estamos ahí adentro. Sí, sí, bueno, sí, el domingo en el almuerzo lo charlamos. Sí, no, igual ya hay ganas de seguir haciendo cosas, porque sí. La otro día hubo repercusiones, por ejemplo, que yo después le mandé, yo soy recargoso a las 7 de la mañana, 8, yo te mando mensaje. Salía a vender churros y esas cosas. Queríamos decir lo máximo. Yo lo hice. Y ya los comerciantes del barrio ya querían juntarse a comprar banderinas, pintar las paredes de colores de caminito, porque vieron todo lo que hizo las murgas con los banderines, cómo quedaban las calles, y bueno, empezaron con que querían seguir parte del playón, en la plaza, en varios lugares, de llenar a Mateo de banderines y esas cosas, y bueno, eso habla muy lindo de que la gente quedó sorprendida de la unión. Claro. Ojalá estemos todas, porque sería lindo, porque somos un barrio murguero espectacular. Así que, compas, los que están allá escuchando, acuérdense que el domingo nos juntamos acá en la casa de... Sí, van ahí, ¿no? ¿Ustedes dónde están? Vas ahí, ¿no? Nelly. Yo fui el domingo. Nelly, también hacer me invitaron. Videos con Tuco. Al mediodía. O una y media por ahí después. No lo digamos en el aire porque nos va a caer cada persona después, va a caer mucha. Después va todo con pompa ahí abajo. En nuestro grupo íntimo. Y cantamos también a la tarde después. ¿Qué ansiedad tenemos? Y ahí me enseñan a bailar. Yo no sé bailar murga, pero me tengo toda yo la tampoco. Fe. Me no, tengo fácil, toda la fe. Igual ya tenés tremenda murguera también allá. La nuestra compañera, la sí, compañera, baila en Los Amantes. Sí, tremenda murguera. Nandi hace hip hop. También. Y la compañera azul no canta, hace hip hop, canta hip hop. ¿Toca bombo, platillo? Toca en bombo y platillo y elegancia. Bien. Ah, de la mierda, tenemos de todo, ¿viste? En todos lados y un murguero. Acá es la esencia, es murga. Yo, o sea, si te digo la verdad, siempre quisiera la murga, pero mi mamá que el traje, que no el traje, era un re... Viste sí. Que mi mamá, vos la conoces a mi mamá. Sí. Entonces, ya para evitarme todo eso, no iba. Iba a mirar. Pero este año mi hija va a salir. Así que voy a acompañar a mi hija y voy a salir un día en los PRI. No sé cómo voy a hacer con los trajes. Ya voy a pensar traje. A mandar un sorteo. Siempre hay uno abajo de la galera. La galera sí. No, me van a poner de campibara. Que me van a poner de campibara, chicos. Y está de moda. Claro. Un traje neutro que sirva para todo. Claro, olvídate. Que tenga un color de cada morro y fue. Es así. Yo... Era muy difícil conseguir. Mirá, Maxi. Yo me disfrazé de larguirucho. ¿Cuándo te disfrazaste? Cuando salió la con la lichera. Hay que disfrazarse la lichera. Bueno, pero qué linda química. Me parece que esto tiene que ser un bloque. No es que lo estés presionando, pero hay que hacer un bloque de murgas, de saber dónde andan, acompañar, contar, grabar, mostrar cada paso, mostrar esto. Mostrar las cosas que hacen, cómo llegan a todo esto, porque todo esto también lleva una... Esto es lo que vos decís. Detrás de mí hay un montón de niños, adolescentes, gente grande, que se une, que generan, que van organizándose, porque no es fácil tampoco salir en una murga. Y para eso también hacen un montón de cosas para poder llegar a los micros, a los trajes. No todos tienen las mismas posibilidades. Y es una gran familia. Y todo eso hay que contarlo. Hacen un montón de encuentros. Yo el otro día... sin querer salía del cumpleaños de no sé quién, teatro lleno de murga y entré. Sí, hay muchas cosas. Aparte de las murgas de afuera también, ahí está la mesa de murga, el pan arroz, el tambo murguero, hay muchas cosas para hablar que capaz que la gente no sabe, pero hay las murgas trabajan también. Las murgas trabajan mucho como para que tampoco se desaparezca todo el tema carnaval, ¿viste? Porque trabaja todo el año. No solo nos pasa a nosotros en nuestro barrio, sino que pasa en otros barrios también, que como vos decías, el gobierno viene con todo y no viene solo por nosotros, viene por todas las murgas. En realidad viene a querer apagar el carnaval, viene por el carnaval completamente. Ya, si bien ya nos viene tocando el carnaval, nos vienen sacando salidas, nos vienen sacando avenidas, nos corsos. Vienen corsos sacando un montón, ¿viste? Ya es como que no es de ahora, esto ya se viene trabajando y también tenemos gente atrás, o bueno, adelante nuestro, ¿no? Porque están delegados. Los altos rangos, digo yo, por de decirlo por alguna manera, delegados que trabajan para que no nos pasen estas cosas. Algunos estamos de acuerdo, otros no, de la manera, ¿no? Generalmente no queremos trabajar la política, sí queremos trabajar lo que es barrial. Siempre vamos por el barrio, siempre fue nuestra postura, ¿viste? No sé lo demás y lo respetamos también, no hay problema. Mientras nosotros trabajemos en conjunto y vayamos por el mismo camino, nosotros le pegamos derecho, ¿viste? Pero no queremos pulsear con la política, porque así por ahí también se mezclan las cosas y uno dice, bueno, no, esto sí, esto no, y a veces piensa políticamente, claro, y no nos sirve a nosotros eso, claro, ¿viste? Pero cuando se trabaja en bloque y en una comunidad, digamos como que tiene que ser abarcativo y respetar siempre cada política de cada agrupación. Somos 105, en las reuniones de Comisión de Carnaval, somos 105 directores de agrupaciones. Wow. Y nos juntamos. Bueno. Y hay debates, hay votaciones. Por ejemplo, en la última reunión de Comisión de Carnaval de este mes se hizo acá en el Nápoles, en La Boca. Y fue bastante importante porque creo que se esperaba mucho esa reunión. Sí, se votó que se repartan las salidas de carnaval equitativamente entre todas las agrupaciones. Y no fue por mayoría, pero todos trabajan para el carnaval, todo el año. Por lo menos los conductores de las agrupaciones. Entonces sí hay un trabajo, sí hay una defensa de la cultura y de la identidad de cada barrio. Y muchos, así como Karina, intentamos no mezclar las cosas para que sea más transparente, para que sea más limpio y tenga un propósito. El propósito para mí, digamos, es que mi grupo se sienta contenido, mi grupo se sienta feliz, porque mi grupo es un grupo de gente grande. Entonces ellos necesitan festejar, necesitan salir, necesitan juntarse y que les den una oportunidad para cantar, para tocar un instrumento, para armarse un disfraz. O sea, necesitas sociabilizar, juntarte con tus pares, sentir ganas de volver a vivir, porque dejaron de lado, como vos decís, que no decías la cuarta edad, no sé cómo la llamabas, nos dejaron de lado, nos corrieron de todos lados, y no te sentís una persona ni grande ni vieja. Entonces, empezando a hacer, a confraternizar, pero en un buen ambiente. Claro, como la comida que vamos a hacer el domingo en casa. Sí, qué rico. Ya queremos ir a comer sofía. Sí, dale. Yo llevo queso. Yo llevo ganas de comer. Así que bueno, Moni, se viene eso. Y bueno, nada, ahí estamos hablando con los chicos para hacer un bienvenido carnaval, todas las murgas juntas por el barrio, con los estandartes, todos los colores juntos que estábamos hablando el otro día. Son sueños que cumplimos, capaz no los cumplimos. ¿Como un desfile? De pibes, pero claro, lo queremos cumplir. Ay, ahora, capaz que antes los queríamos así, nos decían, no se puede hacer esto. Y bueno, nada, como Avenida de Mayo, que se hacía en sus tiempos cuando las murgas pedíamos los feriados de carnaval, bueno, todas juntas, pero los estandartes adelante, todas juntas, digamos, estandartes adelante y todas las murgas ahí juntas bailando, no importa los colores, todo. ¿Y eso se hace en el verano o lo vamos a hacer antes? Lo vamos a hacer para enero, ¿no? Supongo, sí, seguramente. Bienvenido carnaval. Pero bueno, en Boedo los chicos de La Locura, La Gloriosa, Los Chiflados, bueno, ellos siempre lo hacen. Caprichoso de Matadero también en las murgas de Matadero lo hacen. Sería hermoso. Y bueno, ahora viene La Boca si Dios quiere y si los chicos no estamos todos. Porque acá las ideas son de cada uno y ver cómo podemos hacer. Son propuestas que vamos tirando y bueno, en colectivo. Obviamente esperamos que se pueda a este colectivo se suban todos desde la villera, desde el más viejo, antiguo hasta el más actual, todos. O sea, y eso sí, sería un desfile en el barrio, todo así por las calles de La Boca, que sería muy lindo. ¡Ay, sería hermoso! Ya estoy emocionándome. Queremos. Hay una banda de cosas. Hacerlo, sí. Muchas propuestas. A mí me gustó mucho, bueno, este año fue que hicieron desde acá el desfile, fue para el cumpleaños de Lagarderito. Sí, que con los chicos, los compañeros que de ellos, se veían, los príncipes y talentos. No, y aparte se veían mezclados. En algún momento estaban mezclados, en algunas partes estaban mezclados. Había uno de los. En la parte, creo que la parte sí, final. Fue una. Bueno, lo voy a comentar, ¿no? Fue como un choreo al uruguayo, ¿viste? Que pero hace la. ¿Cómo se llama la que hacen esa? Pero la fiesta que. La llamada, bueno, un choreo a ellos para ver cómo era la furga una tras la otra. Sí, claro. Estuvo hermoso. Igual que los chicos del candombe, bueno, perdón, no lo dije, Pablo ahí y todos los chicos de Fuego Negro estaban felices. Ayer me mandó mensaje que nada, que contemos con ellos para cuando necesiten salir de acá. También es parte de la cultura. Para ellos es muy contento y más que las murgas de La Boca los tengan presentes. También muy lindo. Quería salir en el candombe. Yo tengo un problema. Salir en todos lados. ¿Qué voy a hacer, Ludmila? Bueno, hay para todo. Acá el vecino de La Boca puede hacer candombe, puede ir a. ¿Cómo se llama? Que no me sale. Zurdo, lo que replique, repique, bombo, platillo, redoblante. Claro, pero el género que hacen, ustedes hacen murga, los compañeros. Batucada, ¿no? Sería. Sí, samba reggae. Samba reggae. El chico de talento de barrio. ¿Qué es batucada? Samba reggae, sí, es un samba estilo brasilero. Sí. Porque hasta eso, yo el otro día. Sí, ellos no pudieron la estar, boca, se arrepintieron, pero. La bueno, boca no sigue surgiendo con nuevas cosas. Porque samba reggae no está hace mucho tiempo, es lo que yo creo. Hace años, pero bueno, capaz que antes no se le daba mucha importancia. Claro. Después de que empezó el Celebra Brasil, que es en Plaza de Mayo, que ahí van todas las batucadas de todos los barrios a participar como las murgas. Pero yo no me acordaba que. Ya me acuerdo que iba a candombe, pero histórico, ¿viste? Te levantabas con el candombe, candombe, y después las murgas también. Después, pero no me acordaba, ahora sí los veo desfilar al lado, un lugar donde se encuentran. Eso es lo que no tenía registro. Yo decía, bueno, capaz que es nuevo, decía yo, de ignorante. Dije, hasta nos damos el lujo de sacar nuevos géneros en el barrio, digo, de ser esa amplitud, ¿no? ¿No? De no solamente candombe, la murga, ahora samba reggae. Sí, después tenés los grupos de murga, que está La Versionera, Los Prófugos, Lucas de Michel, y hay una banda de cosas que también tienen instrumentos y meten murga y cantan también a la murga o hacen con candombe y esas cosas que también ahora después le iba a comentar a los chicos para esas si, que quieren venir al barrio y todas esas cosas. Muy bien, hay ¿viste, Maxi? Que sí, ahora se está abriendo todo y es lindo. Yo ya estamos una emoción para la piba. Pero no, es sí, lindo. Ya me despierto con Maxi hablándome. Cari, ¿qué te parece si ta, ta, ta, ta, ta, ta? Sí, Maxi, dale, vamos a darle para adelante. Es que lindo, puede, es lindo. Dale. Hoy estamos, ¿viste? Mañana no estamos, mañana sabemos que no hay puede que pasar. Ahora hay que disfrutarlo. Aparte hubo lindo ambiente, ¿no? No, la verdad que estuvo muy lindo. No pudimos disfrutar sábado. Nada, digamos, perdón, Cari, de tomar algo, nada, porque cuando íbamos a sentar teníamos que terminar las cosas. Pero bueno, igual de eso se trata, ¿viste? Generalmente cuando uno organiza, sí, bueno, lo tiene vamos que estar a, atento a que salga todo como lo vamos debe a festejar ser. En casa el domingo. Pero el domingo en la también, pera. Sí, ¿sabes cómo voy a estar haciendo la tarde? Voy a tener que ir a controlarlo. Ándame de churro vos. No, igual la invitación está para ustedes porque van a ser parte de toda la locura de esta cagada. Y una consulta, sí, porque ya que estamos en vivo, ¿cuándo quieren arrancar el coso de la comunidad murguera? Cuando ustedes quieran. ¿Y pero cuándo sería? Para acá, sí, ya que están en vivo, ya a lo ver, sacamos. A ver, FM Riachuelo. Para así nosotros podemos estudiar en la semana qué hay de carnaval y qué lo evento. Que nosotros les proponemos a ustedes es que ustedes nos digan el día, menos el. Por ahora el viernes no, porque el viernes en este programa, en este horario de 17 a 18, le ofrecemos la columna, que es. el tiempo comienzan con 15, si se extienden a media, para que ustedes vayan creciendo y esto se transforme en un programa. Pero perfecto. No le queremos decir de una, hagan un programa, porque le vamos a decir, bien, todo lo que estamos charlando en vivo, ¿eh? Ah, porque por ahí, se asustan o dicen, no es mucho. Vamos a votación. Vamos a votación. Entonces, ¿qué dice la gente o no? Nosotros decimos de lunes a jueves, porque los viernes tenemos un especial que es Garrahan, los padres del Garrahan, estamos haciendo todo este mes. Entonces los viernes está como en todo el programa se habla de, vienen los familiares, cuentan las historias, nos comunicamos con familiares del interior, por eso le decimos de lunes a jueves, eligen el día, ustedes nos dicen este día podemos a partir de las 5:30 o comenzamos a las 5, nosotros le ofrecemos el tiempo que ustedes quieran, pero le decimos esto, comiencen con lo que puedan, por eso tampoco le queremos marcar che, una hora, porque por ahí dicen, che, una hora es un montón. Entonces le decimos, ustedes tienen un bloque una vez a la semana con el tiempo que ustedes necesiten para contar todo lo que quieran, para traernos novedades, para todo. Vayan, y eso iba a ir creciendo. Yo creo que eso va a ir creciendo y que se va a transformar en un programa. Está bien, porque los viernes, sábado y domingo meten festivales murgueros. Sí, y estaría bueno también invitar a otras murgas que participen. No es por nada, pero no quiero meter presión, pero si son los jueves, la conductora voy a ser yo. Sí, bueno, mejor. ¿Cómo lo puede entonces? No es que le esté choreando a mis compañeras en vivo. Pero bueno, está bien. Yo te lo jueves. Bueno, yo ya le había comentado el otro día, bueno, que vinieron los Goyeneche, invitación al Delirio, y bueno, todas esas muy caprichosos dijeron que sí, estaban propuestas para venir a esto, a este programa. Y después, bueno, algún artista del barrio, no sé, algún familiar que alto, y sí, cuento un poco la historia. Queremos hacer la entrevista a el grupo de cumbia Santa Ficina, que vino y se apoyó. También. Listo. Que cante un temita acá ya de paso. Sí, pero ahí el fandiacho. Acá no ponemos a bailar acá. Pero también yo soy muy sincera. Y bueno, ¿sabes por qué? Porque ellos a nosotros generalmente siempre nos apoyan. Tengo que lo reitero de vuelta, porque la verdad que me saco la galera con ellos. Se traen el sonido, siempre. Se traen todo, se pagan el flete, no nos piden nada, vienen a donores, siempre participan de los eventos de los príncipes. Y no dudaron cuando dije, mirá, estamos todas las murgas unidas, vamos a hacer un evento, vamos a festejar el cumpleaños del barrio. Y ellos dijeron, sí, dale, Cari, vamos. Y donde haya algo, me dijo, mirá, tengo mis compañeros que hace Gardelito, hacen la plaza, hace acá. Nosotros queremos hacernos conocidos. Vamos donde sea, o vecinos, y nosotros ahí estamos. ¿Ves? Tienen para hacer. Los de Ofelia, la verdad, me saco el sombrero, porque siempre están para nosotros. Y para el barrio va a estar, porque ellos quieren eso, ¿viste? Encima vienen de Chingolo, no sé. Vienen de Chingolo. Eso vale la pena valorar. Hay que, y no es la primera vez, ¿eh? Bueno, no, vieron que ya tienen bloques. Tienen bloques, tienen programas. Tenemos que buscar un nombre para el bloque. Sí, un bloque, pueden buscar un nombre. Dulce Carnaval. Antes de irnos, el número de los. ¿Alguien me puede decir? A ver, yo voy a buscar el número. No traje los papelitos. En vivo. Y también yo, como soy sincera, yo que voy a estar los jueves, voy a hacer también que lo conduzca Maxi o Karina. Karina está piola y yo puedo estar acá. Llevando mate acá. Yo paso los chivos, si querés. Antes de irnos también quería avisarles. Si lo tengo acá, mirá, pero no la quiero dar. Yo paso un chivito también. El domingo 31 festejamos el Día del Niño, si no llueve. Así que bueno, nada. Los esperamos a todos. Vamos a estar repartiendo juguetes, haciendo una merienda. No pudimos hacerlo antes por el tema del tiempo que nos viene jugando en contra. No sé si este domingo llueve. Vamos a tratar de pasarlo al otro domingo. También vienen artistas, adonores, vienen a participar del evento y bueno, y van a transmitirlo por streaming, otros programas también. Así que nada, eso. ¿Qué artista viene, Karina? ¿Lo podés nombrar? Para la gente. Ya te digo, para que por favor ahí. Es en el Playón. Sí. En el Playón. Y también vienen a apoyar la causa del Playón. Así no, que buena, pero después de la comida. Ay, tenés razón. Ah, bueno, este fin de no se puede. Bueno. Ahí los grupos. No, pero si llueve, vamos, ¿eh? Pásenme si la llueve, comida. Se pincha. O sea, así no que olviden de avisarme el día de la comida. Ahí va a decir los artistas que viene para el público. Bueno, el domingo van a estar presentes Mr. Gato, Cumbia Rosa, El Punto Justo. Yo voy a ir. Magomam, y Mateo Romero. Y también va a estar transmitido por Censurados y Cumbia Flash. Muy bien. Así que bueno, nada, ellos vienen a Donores, también traen Terrible Sonido, todo, a Donores. O sea, vienen a participar de esto y nada, y apoyar también el tema del playón. ¿Y el horario? El horario es a partir de las 12 hasta las 6 de la tarde. Entonces hacemos la cena. Dale, hacemos la cena, sí, de una. Yo paso, ¿puedo pasar el mío? Ahí iba a decir. Ah, no era, pero bueno, dale. Dale. Nosotros el sábado hacemos el Día del Niño de 3 a 4 de la tarde. Y a 6 de la tarde, y bueno, los esperamos. Y otra cosita para la gente que nos invitó a los, porque no vamos a poder salir en los eventos de la murga, para los chicos, bueno, de Barrio Chino que nos habían invitado, que no se enojen a la gente cuando le decimos que no podemos salir, es por temas que no podemos estar organizando eventos y saliendo a la misma vez. Así que bueno, gracias a todos los que nos invitaron, pero bueno, nada, tenemos que organizar y lleva tiempo organizar eventos y poder mover a una murga para afuera es otra cosa. Así que nada, los esperamos. Lo dice porque... lo digo porque varios eventos lo invitaron, claro, y uno se enojó, no boludo. Uno se enojó porque le dije que no podía. Y la verdad que a veces no es falta de voluntad, sino que a veces no nos dan los tiempos como para organizarnos para salir. Está muy bien. Y bueno, nada, es verdad. A veces tenemos que decir que no, aunque no querramos, pero no nos dan los tiempos como para salir y a la vez cumplir con la gente que nos invita. ¿Qué más que nos gustaría cumplir con el barrio? Nosotros siempre, cuando es en el barrio, vamos. Nosotros el viernes por ahí salimos acá en San Cayetano. Nos festejan el Día del Niño, así que nosotros estamos por salir ahí seguramente a las 6 de la tarde. Ahí estaremos también, la FM Rochero también va a estar ahí cubriendo. Bueno, ahí nos veremos entonces transmitiendo en vivo y en directo con Moni. Ahora les iba a anunciar Carnaval de Dulces. Era, ¿y nosotros cómo le estábamos diciendo? Dulce Carnaval. Dulce Carnaval. Maxi. Que estaba buscando algo. Maxi, cambiaste el emprendimiento. Sí, para que estaba buscando. Vecino, no llame este carnaval dulcero, no sé, porque lo va a atender otro. Tiene que llamar a Carnaval de Dulce, donde haces tu pedido al 11-66-45-23-10. 11-66-45-23-10 y te comes estas donas hermosas que están acá y riquísimas que hace el productivo de Maxi, así que ya sabe, colabore. Vamos a estar subiendo las redes todos los flyers de el sábado, ya lo subimos, ahora vamos a subir el del domingo y también lo de las donas y churros. Yo le agradezco un montón. Bueno, mientras sigo buscando. Dale, sí. ¿Qué estás buscando? No, iba a agradecer porque viene una murga a ayudarnos a hacer el evento de San Telmo, una murga nueva que no me olvidé el nombre, pero nos viene a ayudar, vienen a compartir con nosotros el día del evento y lo invitamos a que vengan, participen y van a ayudar a hacer los juegos y todas esas cosas para compartir con ellos. Igual que un hogar de barracas, de unos chicos que, buenísimo, que son para dotar y esas cosas. Bueno, nada, eso. Bueno, les agradezco, hacemos un montón. Y será el bloque cuando ustedes nos digan. El jueves próximo. ¿El jueves próximo? Sí, que a partir del jueves, del jueves que viene acá por la FM Rachelo comienza el nuevo bloque murguero. Dulce de Carnaval. Todavía no sabemos el nombre, vamos a estar ahí, pero ya tienen la primera. Ya es el entre. Después poner una comunidad burguera, algo de esa cosa. Ya están ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. La unidad de las murgas que eran. Bueno, muchas gracias por venir. Nos encontramos el próximo jueves con el nuevo bloque de las murgas. Ya está cerrado, firmado. Afuera hay un gancho, ponen para que comenzar. Hay un escribano, Fede. Hay un escribano, todo, donde dice que... Igual hay que agradecer a Johan, que estuvo sacando foto también el sábado. Sí. Ay, que agradecer a J.R. Entregá la foto, Johan. ¿Cuándo está la foto? Entregá la foto, Johan. Johan dijo que sacó la foto más fea que había. Sacó. No, la foto de barrio también, así que... Siempre en todos los eventos ahí lo vemos a Johan sacando foto. No nos toma de la mejor FM parte Rochelo, de la cara, Johan. Pero bueno. Johan te agarra gritando. Así todo, es que él es talento de barrio también. Olvidate. Sí, olvídate. Así que muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Esto fue todo. Y recordá, apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. Chau.